en el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. 100.9. Estas son las noticias de la semana. En el Cinturón Verde de La Plata, productores hortícolas preparan la producción para llevar al mercado central. Un grupo de costureras de Moreno presentaron su marca colectiva. En Santiago del Estero, las organizaciones campesinas preparan la inauguración de su propia universidad. En el barrio de Almagro, un grupo de trabajadores se organizan para conformar una cooperativa ante la fuga del dueño de la empresa donde trabajaban. En un bar de La Boca, un grupo de compañeros discute cómo promover un plan de vivienda. La Red Cañera convocó asamblea extraordinaria para tratar el tema del precio del azúcar. A la misma hora, nos juntamos en FM Riachuelo, uniendo noticias de las organizaciones populares de La Boca para afuera, por FM Riachuelo, 100.9, el aire del sur. Nos sumamos a este puente de luchas. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Aquí estamos en De la Boca para Afuera, nuestro programa semanal en la FM Riachuelo 100.7. Así que bueno, ¿cómo estás, Valeria de Lorenzo? Muy bien, ¿usted cómo anda? Muy bien, acá estamos. ¿Cómo estás, Marta? Feliz cumpleaños, que tuvo su cumpleaños el sábado, ¿verdad? El jueves. Bueno, muy, muy feliz cumpleaños para Marta. Y bueno, hoy estamos acá con un invitado especial. Estamos con Lito Borello, que él es el coordinador nacional de la Organización Social y Política Los Pibes, un compañero de la casa, compañerazo, que lo invitamos al programa para trabajar algunos temas de análisis. ¿Cómo estás, Lito? Hola, chicas, gracias por invitarme y bueno, también saludo a todo el equipo de la FM Riachuelo, así que bueno, gracias y espero poder aportar en este programa. Gracias por venir. Y bueno, Analía Real está en camino, me parece que no sabemos si estará llegando, pero bueno, esperemos que pueda sumarse en cualquier momento. Bien, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación, Vale? Tenemos el Twitter, arroba la boca pa' fuera, nuestro Facebook, que ya tenemos bastantes amigos y contactos ahí. El blog es radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar y el teléfono de la radio, que es el 4301-6451. Ahí pueden llamar. Bueno, y arrancamos con un audio especial en el día de hoy, porque mañana es 17 de octubre, ¿no? Es rememorando un poco esta fecha del 17 de octubre de 1945, el día del descamisado. No sé, Lito, si querés comentar algo sobre lo que implica esta fecha para nuestras organizaciones. Sí, hacía mucho que no lo escuchaba el general así tan apasionado como la parte que ustedes tomaron. De todas maneras, más allá de la iconografía y del sentimiento peronista, un movimiento y un sentimiento que sigue siendo el movimiento nacional popular más extendido en nuestro pueblo, yo hablaría de eso, de lo que representó el 17 de octubre como la irrupción de un sujeto que emergía y que se hacía protagonista de la historia, digamos, las patas en la fuente, esa foto histórica de los trabajadores yendo a buscar, a rescatar a su líder y poniendo las patas en la fuente a refrescarse después de muchos kilómetros caminando, yendo a la Plaza de Mayo a reclamar la libertad. Tiene que ver no solamente con Perón, no solamente con ese líder, sino con un tiempo en donde a partir de ahí la irrupción de los trabajadores como sujeto, como artífice fundamental de la construcción del tiempo que se vivía, empezaba ahí. Así que digo, me parece que trasciende el hecho de el peronismo a Perón, y es justamente eso lo que hace importante al peronismo, ¿no? Es decir, esos movimientos que trascienden inclusive a sus propios líderes. Uh-huh. Muy interesante. Bien, Valeria, comentanos el itinerario del día de hoy, si te parece. Bueno, hoy tenemos, bueno, además de Lito, nuestro invitado especial, seguimos afinando el lente con el tema de integración latinoamericana. Y en Voces Organizadas seguimos con el rol de las organizaciones. Así que ahora vamos a escuchar un temita que viene al caso por esto del 17 de octubre, que se llama La Descamisada, de Nelly Omar. Y ahí vamos, y volvemos. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, costa abajo que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Nelly Omar. Un saludo para La Boca para Afuera. FM Riachuelo, 100.9. Bueno, seguimos en De La Boca para Afuera. Recién escuchábamos el tema El Descamisado, de Nelly Omar. Una grande Nelly. Una grande Nelly, que yo cuando me puse a averiguar un poco, entré a Nelly por Mansi, porque me enteré que era el gran amor de Homero Mansi, pero Mansi ya tenía compañera, con lo cual... Quedó de segundo. Quedó lugar. Por ahí. Bueno, igual algo es algo, ¿no? También. ¿Qué sé yo? No sé qué decirte. Se puede repartir el amor. No sé qué decirte. Acá, el compañero. No seamos tan esquemáticos, compañera. Bueno, seguimos. Aprovechamos que lo tenemos a Lito acá para comentar un poco sobre el tema del, digamos, de los incendios que hubo acá en La Boca. Nosotros hace dos semanas convocamos a los compañeros de la Covilpi, que estuvieron Mario y Silvia, comentándonos de las problemáticas, ¿no? De la Alicia, siempre me confundo. Las problemáticas de vivienda que hay acá en el barrio de La Boca, y nos comentaban, ¿no? De justamente las condiciones de hacinamiento, las dificultades que hay. Y bueno, en estos días sucedieron estos hechos que, bueno, nos gustaría también uh-huh. retomarlos en función de eso. Mira, yo te decía recién fuera del aire que es un tema controvertido, que es un tema que hoy es tapa y es noticia, porque evidentemente a alguno le está conviniendo que sea noticia, no es un hecho aislado, no es algo que sorprenda en el barrio o en el territorio, el tema de los incendios, y en realidad habría que ir mucho más profundo, que hay detrás de una cantidad de cosas que generan suspicacias, que generan una cantidad de corrillos que uno en el barrio escucha, aunque no pueda comprobar, aunque no tenga maneras de rigurosidad legal para poderlas comprobar, pero sabemos que detrás de esto hay grandes intereses, que La Boca está en medio de una puja y de una jugada inmobiliaria en donde muchas cosas de estas pueden estar atravesadas, que hay toda una cuestión relacionada con una espiral de violencia y que muchas veces el común termina acusando al último eslabón de la cadena, que es el pibe, que es el joven, que es el mal mirado, que es el pobre. Ahora, detrás de esto lo que hay es un proyecto político que tiene que ver con el proyecto que lidera y que lleva adelante la jefatura de gobierno de Mauricio Macri. Uy, pero Lito, ¿estás acusando a Macri? Estoy acusando al jefe de gobierno que impulsa un proyecto político que crea las condiciones para que estas cosas sucedan. Claramente, Mauricio Macri lleva adelante un plan, un proyecto de ciudad para pocos. Es un paladar negro de su clase, es un paladar negro de los que tienen todos, y imagina, sueña, practica el diseño de una gestión absolutamente prolija, ideológica y políticamente. Por lo tanto, las acciones de gestión no son un error, no es un mal gerenciador, es un gerenciador de las minorías, es un gerenciador de los sectores dominantes. Y estas cosas no es una cuestión del problema, no es el fuego, sino las condiciones que se generan de miserabilidad, las fuertes desigualdades que provoca en la ciudad más rica de la Argentina, la ciudad más desigual de la Argentina. Por lo tanto, en una ciudad que hace 40 años no crece en cantidad, que construye viviendas muchísimas y que sigue teniendo casi 500,000 de personas con problemas habitacionales, estamos hablando de un problema de injusticia y eso tiene que ver con un problema político. El problema no es que falte un matafuego o que un cable esté mal tirado. El problema es que esto es, de alguna manera, una manera más de expulsar al sujeto social no deseado. Claro. Aparte, esto no es un hecho aislado, ¿no? Nos decían los compañeros aquella vez que los incendios son reiterados. De hecho, Alicia lo mencionó como algo que viene sucediendo, ¿no? Sí, ni es aislado. Lo que pasa es que ahora es noticia. Bueno, claro. Evidentemente habrá alguna trama en donde también hablar de una espiral de violencia y conviene. De este tipo de cosas, a alguno le conviene. Evo Morales, en una conferencia que dio ayer en La Plata, hablaba de cómo los pueblos nos vemos sometidos a los medios de comunicación que terminan jugando a favor de los intereses minoritarios y en contra de los pueblos. Bueno, evidentemente hoy este tema le conviene a algunos y en medios que normalmente suelen ocultar o tapar o disfrazar este tipo de cosas, hoy lo están haciendo noticia. Por eso también es importante que los medios populares, que los medios alternativos, vayamos al hueso de la cuestión. A ver, el problema no es encontrarle un paliativo. Bueno, ayudemos ahí en la cuestión del incendio. Es un problema de fondo. El gobierno de la ciudad no es que no tiene políticas de vivienda. La política de vivienda de la ciudad es para los sectores privilegiados. Sí, totalmente. De hecho, hoy, me contaban hace horas, están desalojando gente en Villa 31. En Retiro, o sea, que habla del acceso a la tierra y lo que ellos están tratando de imponer en la ciudad, ¿no? O sea, echar, o sea, sacar a los sectores populares de la ciudad es un gran, digamos, lo quiso hacer la dictadura, no lo pudo hacer y es una política que viene de aquella época, ¿no? Bueno, habría que ver si no existe un plan refinado en que grandes medios monopólicos, grandes medios que suelen ocultar determinadas noticias, grandes medios que en general tienen un pacto de silencio con el gobierno de Mauricio Macri, hoy muestra desde la mañana a las topadoras volteando las paredes en un imaginario que nos recuerda en la historia de nuestro pueblo momentos de noches negras, ¿no? Entonces digo, si esto, lejos de querer informar, no tiene una cuestión de jugar en el factor subjetivo. Sí, sí, yo lo comparto eso. De hecho, también en el evento de Parque Centenario con el tema de las rejas, o sea, por lo menos algunos compañeros pensábamos que eso fue el inicio de la campaña de Mauricio Macri para demostrar, digamos, cuál es, digamos, demostrarle a cierto sector de la sociedad que avala también estas cuestiones, lo que él quiere hacer, ¿no? Bueno, ya lo viene demostrando con Lucep y eso, pero bueno, avanza y es cierto, no es casualidad. Le dice a los suyos, estoy dispuesto. Claro, totalmente. Esa fue la represión en el Borda. Claro. La represión en el Borda no era una cuestión de tirar abajo solamente el galpón, sino era una manera de mostrarle a los suyos, estoy dispuesto, y si el costo es muertos, habrá muertos. Estoy dispuesto. Sí, nosotros en el sentido de la profundización del modelo, me parece que bueno, es un tema también pendiente, el tema de del acceso a la ciudad. Es algo que por eso lo trajimos, digamos, es un tema que también nosotros todos tenemos que seguir discutiendo, y como vos decís, digamos, presentar, digamos, ya muchos compañeros vienen trabajando organizaciones hace muchísimo tiempo, digamos, me parece que también es hora de que el tema, digamos, por la cantidad de gente que involucre, porque es un derecho, me parece que también deberíamos tomarlo como prioritario en la agenda nuestra, ¿no? Uh-huh. Sin duda, el techo y la tierra es uno de los ejes que hablan de si hay distribución o no hay distribución. Totalmente. En una ciudad que no aumenta hace 40 años, que siga habiendo crecimiento en las villas y en los sectores más humildes, habla de un problema de injusticia, no un problema urbanístico. Claro, claro, totalmente. Y bueno, y yéndonos un poco al tema más, digamos, el tema de la vivienda como la cuestión, ¿no? Del hábitat, digamos, la casa, hábitat, ¿no? Claro. Yéndonos un poco al tema del hábitat, que es algo que también mencionábamos, ¿no? Esto del acceso a la ciudad implica también otros servicios y cuestiones importantes de tener acceso, ¿no? Para tener una vida digna. Queríamos entrevistar a, digamos, hay una cooperativa que ya tiene unos cuantos años, en, digamos, el partido de Moreno, que se dieron una forma de organizar comunitariamente un sistema de transporte, ¿no? Valeria, vos estuviste averiguando ahora, un poco. No sé si estamos comunicadas, pero bueno, son compañeros de la zona oeste que, bueno, por lo que estuve indagando, digamos, yo también soy de ahí, digamos, tuvieron que luchar, digamos, como veníamos hablando la semana pasada, el tema del transporte es un tema delicado, digamos, y el transporte de los sectores populares lo es aún más. Así que, bueno, los compañeros, creo que tiene es una experiencia de más de 15 años que están, y tuvieron varias, ya estamos comunicadas, Marta. Bueno, estamos entonces comunicados con el compañero Sergio Evis, de la Mutual El Colmenar de Moreno. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien. Bueno, acá estábamos tratando de contar un poco, introducir a la experiencia, pero querríamos que vos nos cuentes un poco cómo surgió esto hace muchísimos años. Sí, la experiencia nuestra, la Mutual de Colmenar con el servicio de transporte, surge en el 90. O sea, nosotros salimos a trabajar con dos micros alquilados el 1 de mayo de 1990. Una experiencia que nace de la necesidad de nuestros vecinos de poder viajar hacia el centro de Moreno para ir a trabajar y para hacer un montón de trámites. Y ese servicio que lo debía dar la actual empresa que tiene el monopolio del transporte acá en Moreno hoy, no lo hacía porque decía que no era rentable. Claro. Entonces, en ese momento nace cuando empieza, claro, también fuertemente a pegar el neoliberalismo acá en Argentina. Pero hubo una reacción de las empresas de transporte hacia ustedes, ¿no? Sí, la empresa, la reacción primera de la empresa y de muchos era apostar que la experiencia se iba a caer a los pocos meses, que no iba a dar resultado porque ellos aseguraban que no era no era rentable hacer el servicio Cuartel Quinto Moreno, que son unos 25 kilómetros de viaje. Uh-huh. Pero cuando la experiencia empezó a tener éxito y además a cobrar un boleto más bajo que el que en el momento ofrecía el servicio de transporte local, ahí la cosa cambió y empezaron a, en un principio, reaccionario, tratando de apretarnos con violencia, digamos, ¿no? Cortándonos algunos colectivos, tirándonos cascotes para romper los parabrisas, o sea, esa fue la primera reacción, que por suerte tuvimos el acompañamiento de nuestros vecinos y en ese momento el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, era ministro de Interior, me parece, ministro de Gobierno, estaba un compañero, Luis Brunatti. Claro. Entonces, que era de acá de Moreno, que fue diputado nacional, en ese momento estaba en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, nos dio una mano con custodia policial, salir en la publicidad, salir en diarios locales, porque hubiese una reacción fuerte de los vecinos acompañando la experiencia. Acá Mariana te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien. No sé si Valeria te habrá comentado antes, este es un programa de, digamos, de economía popular, que nos interesa mucho rescatar cómo desde los sectores populares también se pueden organizar determinadas cuestiones de resolución de la vida cotidiana que muchas veces, en nuestro sistema dominante, digamos, lo organiza el capital, ¿no? Y en el caso de ustedes, nos interesaba que nos cuentes cómo es esto de gestionar un medio de transporte de manera cooperativa, de manera, digamos, comunitaria. ¿Cómo se ha, qué experiencia han tenido durante estos años con el sistema? Mirá, nosotros aprendimos la economía social desde el transporte, digamos, ¿no? Hoy nosotros no hacemos una línea, un servicio de transporte regular como que empezamos a hacer. Ajá. Porque, bueno, lo nuestro funcionó en la venta, funcionó muy bien el transporte y después decayó con la crisis del 98, que se extendió hasta pasado el 2003. Eso nos golpeó muy fuerte, pero también nos enseñó mucho, digamos, ¿no? Entonces, hoy no hacemos el servicio de transporte, porque fue posible y además después que empezaron a cambiar las condiciones con que se presta el servicio de transporte. Lo que nosotros acordamos, por realidad nuestra experiencia nace de vecinos que queríamos un mejor servicio, más barato, nosotros decíamos también más nuestro, por ahí esto hoy no se cumple, pero de hecho nosotros siempre recordamos y nosotros tuvimos una gran discusión a ver cómo reaccionábamos con esto nuevo que iba cambiando, y nosotros nuestra experiencia, que era desde la economía social y desde la gestión solidaria, no entraba en los nuevos esquemas de subsidios al transporte. Si era ir en contra de esto, digamos, cortarlo, nosotros históricamente por nuestra lucha estábamos acostumbrados a llevar la pelea a la calle, cortando rutas, o sea, haciendo acciones que tenían que ver con la masividad del apoyo. Y el planteo nuestro era que, si bien nosotros no recibíamos el subsidio por una cuestión legal de FORP, y por cómo está armado, digamos, de cómo se entregan los subsidios en Nación, había algo que nosotros rescatamos actualmente, incluso, es que el boleto que hoy debería estar saliendo el equivalente a un kilo de pan, hoy sale un peso con 50, que era nuestro reclamo, uno de nuestros reclamos originales. No lo hacemos hoy nosotros, lo hace otra empresa, pero toda esta experiencia permitió que el Colmenar hoy exista, digamos, tenemos los colectivos, hacemos servicio de transporte especial, pero además tenemos una farmacia y tenemos además un predio que nosotros llamamos La Huella, donde articulamos varias organizaciones sociales en la tarea cultural, comunitaria, barrial, de organización, producto de esta experiencia que después el Colmenar, ¿no? O sea que arrancaron con el tema del transporte y después se fueron diversificando hacia otras. Sí, porque en realidad nosotros en el 85 nosotros salimos de una experiencia que se llamaba Consejos de la Comunidad, que era lo que hoy es una especie de presupuesto participativo, pero la idea era otra, no era solamente manejar el presupuesto, sino tomar decisiones políticas que tenían que ver con la política pública en la localidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos municipios, y en este, en actualmente no, pero se elegía el delegado municipal, que era el representante del intendente en la zona. Y nosotros logramos, a través de lo que era el Consejo de la Comunidad, que era la reunión de varias organizaciones sociales de la localidad, donde discutíamos lo que era prioritario y lo que se debía hacer, y lo reclamaba al municipio. Cuando el municipio toma la idea, nosotros empezamos dentro de ese espacio, se le guía el delegado municipal para que el intendente sea el representante de los vecinos ante el intendente. Disculpame, te vuelvo un poquito atrás, que nos quedamos. Sí. Vos decís que están haciendo un servicio especial de transporte. ¿De qué se trata sí, eso? Sí, especial, o sea, alquilamos, lo digo, hacemos viajes, o sea, no hacemos un servicio. ¿Pero qué tipo? Parecido al de línea regular, digamos. Claro, ¿no? ¿Y qué tipo de viajes están haciendo? Para los que están escuchando. Claro, para poder pasar el chivo, digamos. No, miniturismo, viajes cortos. ¿Se puede comunicar? Para colegios. ¿Cómo se comunica la gente con ustedes? Si quieren, digamos, pueden pasar un presupuesto, digamos, ¿cómo están laburando? Sí, hay un compañero que está a cargo, es un teléfono y bueno, nosotros... ¿Querés pasarlo el teléfono o después lo pasamos sí. Si no en el otro programa, si no lo tenés? ¿Lo tenés? No, sí, no lo tengo. Ah, bueno, lo pasamos en la próxima, después tenemos una agenda que vamos pasando a las organizaciones que pasan por acá, los vamos haciendo promoción. Sí, o sea, eso nos dio una experiencia. Primero, nosotros nos reíamos porque cuando empezó el tema de la ley de medios y se empezó a hablar del monopolio mediático, sí. Nosotros, para la palabra monopolio, que sonaba raro, para nosotros era para nuestros vecinos, nosotros era un discurso común, una palabra conocida, pero nosotros siempre que salíamos a la calle discutíamos justamente el monopolio del transporte. Claro, claro. Pequeño debate. Bueno, Sergio, ahí tenemos que estar cortando porque tenemos que ir al próximo bloque. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Y bueno, ya nos estaremos comunicando en otra oportunidad. Bueno, Un abrazo grande. Un abrazo. Chau. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Me olvidé de indicar lo del separador del programa, pero bueno, cosas que tenemos que ir a del bloque. Este era el bloque de voces organizadas. Así que bueno, interesante, ¿no? La experiencia de cómo gestionar el transporte, en un tema más que pendiente, tanto para el transporte público como para el transporte que hablábamos la vez pasada del mercado, del comercio, cuando tenemos nuestras experiencias de producción y de empresas recuperadas que fabrican cosas y hay que llevarlo para que se consuma en otro lado. El tema del transporte no lo tenemos resuelto totalmente aún. Bueno, así que no, si me dejan ahí aportar, ahí el Cumpa hablaba de sus inicios por el año 90, quiere decir que estamos hablando de 23 años atrás. Y lo coincidente con la irrupción de un sujeto que emergía producto de las políticas neoliberales que hambriaban, que destruían lo que naturalmente en ese momento había construido los sectores populares, y cómo hay un abanico inmenso, ¿no? Es decir, no hay área, no hay sector en donde no haya alguna experiencia de economías populares que uno descubra que fueron naciendo en esos momentos, ¿no? En esos años. Lamentablemente, la etapa de resistencia no permitió la sistematización de esas experiencias que hubieran servido mucho para un momento como hoy, que se están discutiendo nuevos paradigmas, de poder ese bagaje que él contaba, poderlo sistematizar, que no quedara simplemente como parte de una praxis de las organizaciones populares, sino como una sistematización que la academia también y que la política pública también hubiera tomado para la generación de un saber mucho más colectivo. Bueno, espero que esta vez no nos pase lo mismo. Hoy estamos, el programa se dedica de ustedes a eso, evidentemente habla de acá hacia la creación de nuevas sociedades, de nuevos paradigmas. Es imposible eludir el encontrar maneras de una economía que alternativice lo que es el capitalismo, ¿no? Bueno, tenemos que ir a la tanda, así que después de la tanda seguimos con el bloque Afinando el Lente y, bueno, acá con el invitado especial Lito Borello, para profundizar el análisis sobre el escenario latinoamericano. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Servicio Telam para la radio. Uruguay insiste en que UPM no contamina y pide que Argentina no acuda a La Haya. El vicecanciller uruguayo Luis Porto rechazó que su país haya decidido de forma unilateral el aumento de producción de la pastera ex Botnia. Porto aseguró que Uruguay cumplió con todas las cuestiones esenciales para que Argentina pudiera objetar, pero en ningún momento hizo eso. Sobre la posibilidad de dar un nuevo aumento sobre la producción de la pastera en el futuro, el vicecanciller uruguayo respondió que dependerá del Poder Ejecutivo y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ciudad de Buenos Aires. Se entregó el automovilista que atropelló a una maestra en Flores. Mauro Gabriel Soplán, de 28 años, quedó detenido, acusado de ser el automovilista que hace 11 días atropelló y mató a la maestra Susana Parducci. Soplán se presentó ante las autoridades judiciales acompañado de su abogado tras advertir que la policía seguía sus movimientos y vigilaba su casa. Estado de las rutas. Informe de Vialidad Nacional. Romina Wiener. En la provincia de Córdoba, en la ruta nacional 8, a la altura de las localidades de La Carlota y Río Cuarto, hay que transitar con precaución. En el lugar se están desarrollando tareas viales. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora. En tanto, en la provincia de Santa Fe, en el puente Rosario Victoria, hay tránsito intenso en ambos sentidos de circulación. Conductor, utilice las luces bajas encendidas y el cinturón de seguridad. Fútbol. Clausura en sectores del Monumental y de la Bombonera. Así lo determinó el Comité de Seguridad en el Fútbol como consecuencia del incumplimiento de medidas de seguridad en los últimos encuentros disputados en esas canchas. A Boca le clausurarán la tercera bandeja sur, sector de donde se lanzó la bomba de estruendo que cayó muy cerca del arquero de Rosario Central, Mauricio Caranta, en el empate 1-1 del pasado domingo. Por su parte, River recibió la clausura de toda la tribuna Centenario Alta por las anomalías en el Superclásico ante Boca del pasado 6 de octubre, por la décima fecha del torneo inicial. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Cuando menos se lo esperaban, el sonso se avivó. Todos los viernes de 21 a 23, no te pierdas Cazadores de Sonceras, el primer resumen semanal de sonceras de la República Argentina. Por FM Riachuelo, en el 100.9 de tu dial. Viernes 21 horas, Cazadores de Sonceras, un viaje de ida. Viernes 21 horas. De FM Riachuelo 100.9. De la boca para afuera. De la boca para afuera. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Que Estados Unidos está dividiendo a UNASUR. Los países que conforman la Alianza del Pacífico es parte de una conspiración que vienen desde el norte para dividir y que UNASUR no avance hacia una liberación definitiva. Y cuando tratamos de nombrar al secretario general, hay una posición interna que no permite rápidamente elegir al secretario general de UNASUR. Bueno, seguimos acá en De la Boca para Afuera. Vale, ¿querés repetir las vías de comunicación por si nos están no escuchando? Bueno, nuestro Twitter, arroba La Boca para Afuera, el Facebook De la Boca para Afuera y el teléfono de la radio, que es 4301-6451. Bueno, pasamos a nuestro próximo bloque de Afinando el Lente y vamos a charlar un poco sobre, digamos, qué significa esta, digamos, la interpretación del escenario latinoamericano que estuvimos analizando la vez pasada con Carlos Aznárez de Resumen Latinoamericano, poder hacer una interpretación de qué significa para los movimientos sociales, los movimientos populares, a qué nos tenemos que preparar, Lito Borello. A ver, nosotros entendemos que los movimientos son la fuerza motriz principal del cambio, digamos. Que por un lado, primero, la política neoliberal reconfigura el sujeto pueblo, cambia el mosaico del sujeto pueblo. cambia al bloque popular en su conjunto, porque la propia situación política habla de una nueva manera de explotación. Me estoy tomando un mate, ¿eh? Para que le pareció que hice insolencio. Raro, lo que es que en esta radio tomamos mate. La política neoliberal empieza a generar esa palabra que todavía no entendíamos al principio, que es la exclusión, en donde casi la plusvalía aparece como una bondad. Exactamente. Y empiezan a aparecer los movimientos ocupando un lugar que los partidos políticos o las fuerzas políticas tradicionales no ocupaban. Muchos movimientos sociales que empiezan primero por reivindicaciones casi en el límite de lo urgente, van después convirtiéndose en los actores principales, en la fuerza motriz principal del cambio, convirtiéndose en sujeto social más activo. Y a nuestro entender, en estos últimos años hay un debate abierto si esos movimientos en realidad también no ocuparán el rol de sujeto histórico, es decir, de aquellos que le garanticen a las transformaciones una direccionalidad revolucionaria. Uh-huh. Entonces, la verdad que nosotros nos sentimos profundamente identificados con los movimientos. Creemos que no hay dicotomía entre la lucha social y la lucha política, que es lo mismo, digamos, que ya no es, por un lado peleo las reivindicaciones economicistas y por el otro lado peleo un modelo de país o un modelo de sociedad, sino que los movimientos se van convirtiendo frente a una crisis muy fuerte. Hasta Ban Ki-moon habla de la crisis más profunda de los últimos 200 años. Hoy coincide hasta el Papa diciendo el Dios dinero con el mundo musulmán, entendiendo que había que hacer un encuentro por la paz hace pocos días atrás. Me tomo otro poco del mate. Y evidentemente nosotros entendemos que hoy los movimientos van cumpliendo un rol que inclusive en aquellos lugares en donde desde la lucha de los pueblos se alcanzaron o se conquistaron espacios institucionales formales, es decir, gobiernos, son los movimientos los que garantizan la direccionalidad del rumbo de ese gobierno. Porque los gobiernos y los estados son estados viejos. Son el estado que heredamos del neoliberalismo. Y los formatos de gobiernos también tienen que ver con formatos políticos donde el poder no está repartido. Donde una nueva geometría del poder implica trabajar para la formación de sujetos constituyentes, de poder constituyente y no de poder constituido. Por lo tanto, si no se reparte el poder, porque no es solamente repartir la riqueza, estamos hablando de construir paradigmas nuevos, estamos hablando de que no hay democracia participativa y protagónica si no hay pueblo organizado. Entonces no es un Estado paternalista presente que tenga políticas asistenciales. Es entender que hacen falta fuertes refundaciones de las constituciones y de los estados que permitan una nueva geometría del poder y un reparto de poder, entendiendo que solamente se puede mandar obedeciendo si hay organización popular. Si no, es más de lo mismo, aunque tengamos discursos que parezcan reivindicar iconografías setentistas. O sea que vendría a ser, digamos, los estados son estados también en función de cuál es la fuerza que expresa, digamos, los movimientos sociales, en tanto no puedan tener una representatividad, una conducción de sus intereses dentro del Estado, digamos que no conduciría en el sentido de los sectores populares. Muchas de las reivindicaciones, digamos, de los sectores populares, digamos, se vieron expresadas en este gobierno, ¿no? Como la asignación universal, la asignación por hijo, que es una lucha que viene de hace un montón de tiempo, o, por ejemplo, la ley de medios, donde las organizaciones de la comunidad de los mediados de los 80 vienen bregando por esto. Pero es cierto que, tanto acá como en otros países de la región, el tema de la participación popular todavía no está siendo, después de esa etapa, pareciera que si no nos organizamos, si no consolidamos algún tipo de esquema que tengan que ver con la participación real de las, de la, de las organizaciones y del pueblo, esto se cae. Por eso lo de las comunas en Venezuela, ¿no? Están ya, digamos... Nosotros que entendemos que estamos entrando en una nueva fase, que hubo una etapa en donde los movimientos tuvieron que resistir casi al límite de sobrevivir, que después de esos años de resistencia a las políticas neoliberales, hubo países en la región que conquistaron los gobiernos, que separaban 180 grados de las políticas neoliberales, algunos más, otros menos, con luces, con sombras. La Argentina entró dentro de ese torrente de países, junto con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador. Al llegar Néstor a la presidencia, el 25 de mayo del 2003, cuando el flaco empezó a hablar y todos llorábamos, sentíamos que la Argentina se sumaba a ese torrente de países que separaban 180 grados del neoliberalismo. Cuando Néstor decía somos hijos de las madres, cuando Néstor decía somos hijos del 19 y 20 de diciembre, cuando se bajaba un cuadro, cuando se hablaba de la importancia que habían tenido los movimientos en las situaciones más complejas que había vivido la Argentina reciente. En ese momento la Argentina se suma a ese torrente de países. Hoy, a 10 años de experiencias diferentes, pero de experiencias de gobiernos que separan 180 grados del neoliberalismo, lo cierto es que la región de América Latina sigue siendo la zona más desigual del planeta y que los cambios estructurales que se deberían haber dado no se han logrado todavía. Por lo tanto, está claro que si no defendemos lo conquistado no se puede profundizar, pero que si no profundizamos empezamos a retroceder. Y eso es un debate que está abierto en el campo popular en un momento muy complejo de un mundo donde hay dos proyectos, un proyecto de muerte que reparte solamente hambre, miseria, más guerras y quedarse con todo, y distintas experiencias que a su forma y cada uno como puede, como entiende y como su historia se lo indica, vamos construyendo nuevos paradigmas. Si la Argentina no se encamina junto a esos países, a esos pueblos que van por la transformación profunda, lamentablemente podemos ir hacia retroceder a cosas que ya conocimos. Es decir, no podemos... creer que vayamos más lento porque el poder, si no, se nos viene encima. Vayamos más lento porque no tenemos correlación de fuerza. La correlación de fuerza se construye al tiempo que se va profundizando. No es primero construyamos correlación de fuerza. Es una relación dialéctica que se construye al mismo tiempo. Por eso creemos que hay que profundizar, que hay que ir hacia donde van los países como Venezuela. Hay que empezar a hablar de la reforma constitucional y donde no tiene que ver si Cristina reelige o no reelige, sino si adecuamos la ley marco, la ley de una constitución, a los tiempos políticos que vive la región de América Latina. Y a la vez, si no refundamos el Estado, de un Estado neoliberal a un Estado que se predisponga para las transformaciones. El flaco decía, decir, Néstor hablaba del Estado, es la máquina de impedir. Venezuela inventó las misiones como una manera de bypassear un Estado burocrático. Hoy prácticamente todos los países tenemos problemas parecidos. ¿Tenemos corrupción? Sí, tenemos corrupción. ¿Tenemos corruptos que vienen del palo popular? Sí, hay que echarlos, hay que sacarlos, no hay que dramatizar. ¿Tenemos una burocracia de Estado que muchas veces para empujar experiencias populares está permanentemente haciendo difícil la cosa? Sí, las tenemos. El tema no es dramatizar ni tampoco defender a rajatabla los problemas que tenemos. Hay que poder ser autocríticos. Es imposible imaginar que la historia siempre todo sale bien. Hay que asumirlos, hay que cargarse la mochila. Hay que decir, hay que hacerse cargo de estos ajustes y de estos cambios que hay que hacer, pero hay que profundizar, hay que empezar a hablar de que el capitalismo ya no se le puede agregar adjetivos calificativos para que quede más lindo. Hay que empezar a hablar de nuevos paradigmas. ¿Cómo se llamen? No importa cómo se llamen, pero ya el capitalismo, ni serio, ni prolijo, ni como sea, sirve para dar igualdad a los pueblos. Exactamente. Sí, y digamos, hay que profundizar, Pero por otro lado también se nos viene un escenario, como conversábamos la vez pasada con Carlos Aznárez, de un poder que empieza como a reconfigurarse y empieza a organizarse nuevamente después de un tiempo que estuvieron pensando en otra cosa. En el año 2005 fue, digamos, el evento del No al ALCA, donde se enterró ese proyecto de libre comercio que impulsaba Estados Unidos, y hoy a 8 años empieza a haber de vuelta configuraciones como lo que es la Alianza del Pacífico, que ahí digamos recuperaba Evo Morales en el audio que pasamos al comienzo del bloque, digamos como una nueva amenaza de cómo se empiezan a reorganizar los sectores del poder y en nuestra región fundamentalmente. Sin duda, y imagino que Carlos ha de haber hablado de ahí, hay una contraofensiva del bloque dominante, hay una contraofensiva que, pese a sus contradicciones secundarias entre los que plantean la mirada globalista o la mirada más riganiana, más multinacional, que expresa Estados Unidos con toda la maquinaria bélica, al margen de esa crisis mundial que se da, está claro que estamos viviendo también, al mismo tiempo de una oportunidad histórica, la amenaza del bloque dominante tratando de evitar coronar este proceso emancipador. Está claro que Estados Unidos está dispuesto a cualquier cosa, está dispuesto a poner en marcha ese andamiaje, esa maquinaria bélica a condición de mantener sus privilegios. No puede evitar las economías emergentes, aún las capitalistas como China, como Asia, digamos. No puede hacerlo solamente si no genera lo que está haciendo en Medio Oriente. Es decir, si no inventa guerras, si no miente para poder justificar guerras y si no se viene, como se viene dando en América Latina, tratando de generar estos nuevos fenómenos, estos nuevos golpes de nuevo tipo, que no son las invasiones naturales que estábamos acostumbrados hace décadas atrás, pero que evidentemente responden a una doctrina del bloque dominante que vienen para quedarse con lo nuestro. La única manera de que tiene el capitalismo de sobrevivir es a base de nuestra muerte. Y si nosotros no vemos esto, no vamos a prepararnos, no vamos a organizarnos, no vamos a unirnos y no vamos a poder aprovechar esta segunda etapa emancipatoria que se da en la región. Costó 300 años la primera, como bien decía Chávez, costó 200 años esta. Estamos librando batallas que van a definir el próximo siglo de América Latina. Claro, qué fuerte, ¿no? Y pensando en esto que venimos trabajando en el programa, el objetivo de nuestro programa, que es visibilizar y de alguna manera conectar estas experiencias de organización popular que vienen construyendo alternativas económicas, ¿no? Desde los sectores populares, qué importante y qué complejo, ¿no? El escenario, digamos, cómo se vincula estas experiencias de organización popular desde lo económico con los escenarios, ¿no? Esto que ¿qué rol tienen los estados para que esta economía también pueda crecer, pueda tener otro lugar, ¿no? Del que tiene como una cosa de para pobres, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo incide también este escenario en ese destino de las organizaciones y de las experiencias que queremos reflejar en este programa? Uh-huh. Sí, el rol del estado es fundamental, pero me parece que las organizaciones son las que, como se viene demostrando, tienen que presionar al Estado para seguir avanzando en la profundización. Mi sensación es que, por lo que venimos viendo, digamos, si no son las organizaciones justamente las que presionan, o sea, no, esto no sucede. O sea, porque no es desde la política, digamos, dura de donde surgen estas cuestiones. Y a mí mi sensación también es que todavía, por lo menos en Argentina, muchos de los que tendríamos que estar juntos estamos separados. Ajá. Muchos compañeros del campo popular, de las organizaciones también, todavía creo que tenemos que seguir discutiendo, sobre todo en algunas cuestiones que ya venimos charlando en el programa, que la verdad que uno ve, digamos, que el trabajo que vienen haciendo algunas organizaciones tiene que ver con todo esto, con lo que estamos hablando, pero no sé, políticamente están en otro lugar, ¿no? Bueno, es un debate que hay en el movimiento popular en un momento evidentemente muy complejo, que implica profundizar. Está claro que no entendemos todo lo mismo, que quiere decir profundizar. Nosotros estamos totalmente convencidos que solamente los proyectos nacionales, populares y revolucionarios le dan salida a las fuertes asimetrías que creó el neoliberalismo. Y le pongo la palabra revolucionario porque hay un poco de tibieza. A veces dice, bueno, nacional y popular es bárbaro, hasta ahí fenómeno. Después, lo de revolucionario me suena un poco demasiado a drástico y demás. No ser, es imposible ser nacional y popular y corregir las asimetrías que dejó el neoliberalismo si no son con transformaciones revolucionarias. Por lo tanto, a veces cierto progresismo coqueto y medio pelo tibio le da un poco de escozor, es decir, revolucionario parece como demasiado. Claro. No hay otra manera, nacional, popular y revolucionario. Ahora, hay un debate de esto, es decir, conquistamos un montón de cosas. Bueno, ya está, uh-huh. Estamos mejor, por supuesto que estamos mejor. Este es el mejor gobierno de los últimos 40 años. Sí, no. Ahora, con eso no alcanza. Si no llegamos al otro lado del río, empezamos a retroceder y en el medio del río nos podemos ahogar. Y eso implica a la vez tener un Estado que tenga a los movimientos populares y a las organizaciones populares no solamente como beneficiarios, no solamente con políticas asistenciales, sino como claramente ejecutores de política pública, como artífices del diseño y del ejercicio de la acción de la política pública. Estados que vean en la organización popular no un enemigo que si se empoderan después me viene a demandar más. Hay que repartir más, el problema no es seguir creciendo, el problema es repartir, distribuir riqueza y distribuir poder. Por lo tanto, creemos que las organizaciones populares, por supuesto que tienen que presionar. A veces algunos compañeros, y yo los creo que son totalmente honestos, sienten un poco de miedo. Bueno, pero no critiquemos tanto porque si no la derecha se nos sube. La verdad que nosotros creemos que lo que suele hacer uno con alguien que quiere, un familiar, un amigo, aún a riesgo de equivocarse, es decirle cuando el otro se está equivocando. Uh-huh. Y lejos de hacerlo en contra, lo hace a favor. Y el otro a veces se enoja, y sí se enoja. Y si hablamos de padres y madres, muchas veces uno le dice a sus hijos cosas que el hijo te manda un poco a la mierda. Pues sí. Bueno, y entonces el padre deja de decirlo, no, porque cree que esa es lo que tiene que hacer. Los movimientos populares tenemos la obligación de decir que hay cosas que se están haciendo mal. Que hay cosas que se están haciendo mal y que no está ayudando a profundizar. Que hay cierta burocracia partidocrática que ha hecho del ejercicio del poder un fin en sí mismo. Y que si no modificamos estas cosas, el proyecto es una cosa y el alejamiento de los sectores populares es otra. Pero te fuiste a la miércoles, entonces estás hablando en contra de la crisis. No estoy hablando en contra, estoy hablando de las necesidades de un proyecto popular que necesita corregirse y que está bien que pase, porque si no hablaríamos de una película de ciencia ficción donde todo sale bien, donde todo es bárbaro, donde todo son aciertos. La verdad que creemos que estamos en un debate muy interesante, que hay que escuchar cuando el pueblo nos dice de alguna manera que algunas cosas se están haciendo mal. Y que si bien reivindicamos el proyecto nacional a Néstor y a Cristina, la verdad que creemos que adentro del proyecto nacional hay gente que no responde a ese proyecto nacional, aunque en el Congreso se llame kirchnerista y después en sus feudos repriman, no apliquen la política que tenga que ver con lo nacional y popular. Bueno, y una cantidad de cosas que independientemente de tener muñeca política para tener un discurso adecuado a la realidad, después nuestro pueblo se da cuenta que eso no tiene que ver con Néstor y Cristina. Claro, sí, totalmente. Sí. Igual es un proceso, no es tan fácil, ¿no? Es complicado porque, bueno, son estructuras de hace, ¿no? Poco viejas. Claro, muy por eso bien. Esta cuestión de la necesidad de transformar, si no se transforman esas estructuras, difícilmente podamos hacer algo distinto, ¿no? Sí, yo sí. Tenía acá unos datitos para que el fin de semana leyendo un poco el diario, de que muestra cómo esto de hasta dónde se reparte o no se reparte, es un informe sobre la política fiscal en América Latina, que hizo mis investigadores del Plan Fénix, y donde dice básicamente, bueno, recoge un montón de datos y cifras y demás, pero digamos que la carga tributaria, digamos, de las empresas, ¿no? De las empresas de los distintos países de América Latina, que prácticamente la mitad de estas digamos, tributan en promedio la mitad que las que de, que lo que tributan en los países de la OCDE, que es la, digamos, claro, de los países del primer mundo, digamos, ¿no? Claro. O sea, las empresas del mundo vienen acá a invertir, a traer sus inversiones, y claro, les sale mucho más barato por tomar un punto como la política fiscal, ni hablemos de recursos naturales, ¿no? Bueno, pero hay puntos gruesos. Clave, claro, es un punto clave para redistribuir. Bueno, en esta contraofensiva, hoy el monopolio mediático más importante tiene más poder que hace 2 años atrás. Claramente han recuperado la iniciativa política y uno los ve con un manejo que a 4 años de aplicación de la ley, hoy se los ve demasiado cómodo para mi gusto. Sí, sí. Uh-huh. Ni que hablar el campo, que siguen utilizando, ¿no?, de manera especulativa la soja para tratar de generar una batalla en lo económico. Ni que hablar los que generan los precios. Ahora, nosotros creemos que si no hay participación de las organizaciones populares, con el Estado no alcanza y con el gobierno no alcanza. Uh-huh. Tiene que haber fuerza popular organizada, y ahí es donde se debe apoyar la institucionalidad conquistada. Si no, va a ser muy difícil. Bueno, vamos a escuchar al pequeño audio que tenemos de Hugo Chávez y después a la agenda, Marta. Es una propuesta, como ya he dicho, muy vieja, pero que va cambiando de nombre a medida que pasan los años, las décadas y los siglos. Ya la llamaban la doctrina Monroe en una época. Más recientemente, la iniciativa para las Américas. Y luego, la propuesta ALCA. ALCA, ALCA, ALCA, ALCA. ¿A dónde vamos esta semana? Agenda de la boca para afuera. Bueno, acá escuchábamos al compañero Chávez, cómo lo extrañamos a Huito, ¿eh? Se lo extraña. Se los extraña, sí. Bueno, viendo un poco las actividades, ya tenemos que ir cerrando el programa. A ver, justo hoy se acercaron unos compañeros del profesorado de Historia Alfredo Palacios, acá del barrio de La Boca, que están en Avenida Suárez 1301, a invitarnos a distintas actividades de charla justamente sobre el tema de los pueblos originarios contra el colonialismo y el imperialismo euro-occidental. Digamos, son, a ver, el lunes 21 de octubre a las 20 horas van a estar presentes tres personalidades: Carmelo Sardinas Ulpu, profesor de lengua y cultura quechua del Tahuantinsuyu, nacido en Bolivia; Javier Núñez y Carlos Alvear Nazareno, de la agrupación Afro Yango por la Inclusión y la Justicia Social; y Lina Soualem, Universidad de la Sorbona, que es del pueblo palestino. Licenciada en Historia, viene del, digamos, más para reivindicar la cuestión del tema. ¿En qué lugar se hace entonces la dirección? ¿Tenemos? Es Avenida Suárez 1301, profesora de Historia Alfredo Palacios. Buenísimo. Bueno, y en la ciudad tenemos algunas actividades interesantes en el IMPA, el jueves, este jueves a las 21, en Querandíes 4290. Tenemos la Peña de Mullas, de las Mullas, así se llama, con Cuti Carabajal, con la Bruja Salguero y Carla Nieto. Una chacarera. Da para ir, me parece, ¿no? Esto es el jueves a las 21 horas en el IMPA. Después tenemos en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, en Alcina 1744, no sé si los conoces, Mariana, Samamuco más dos gardenias, en vivo. Sí, creo que sí. Los conoces. Sábado. Pará, Samacuco. Samacuco. Ah, Samamuco. Samacuco más dos gardenias en vivo el sábado 19 a las 22 horas. Entrada, bueno, hay que pasar por ahí, me parece. Uh-huh. Puede ser interesante. Después tenemos una actividad en Córdoba este viernes 18. Para los que nos están escuchando desde Córdoba, que deben ser, sí, muchos. Sí, sí, sabemos que sí. Por internet. Sí, sí, no, en el Facebook nos han escrito compañeros de Córdoba, por eso lo estamos contando y estamos proponiendo esta actividad. El viernes 18 de octubre de 10 a 17 en el aula bordo de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba se hace el preforo hacia el tercer foro nacional Otra Economía es Posible, que se va a hacer en Santiago del Estero. Bueno, no sé, tenemos también en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, este la lugar es a 10 cuadras de mi casa. Sí, bueno, vos lo conocés, este lugar, La Galpona. Sí. Ah, viste. En Grecia 501, en Villa Martelli, hay el viernes 18 el dúo Yuri y Agus. Está el viernes 18 y después el viernes 25 hay una velada galponera que parece que promete, con artistas a confirmar. Sí, es un espacio cultural pequeño, muy bonito. Pero lindo. Que hacen muchas movidas ahí por la bueno, zona. Bueno, y ya estamos cerrando. Bueno, le agradecemos a Alito Borelo, coordinador nacional de la Organización Social y Política Los Pibes, la presencia que nos haya acompañado acá en el programa y que nos haya ayudado a pensar algunas cuestiones de horizontes. Bueno, gracias por invitarme y suerte al programa. Espero que sigan teniendo muchos programas en esta radio. Bueno, muchas gracias. Gracias a Marta, nuestra compañera rivadeneira. Te debemos el regalo, no nos olvidamos. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, compañeros, hasta el próximo miércoles. Nos vemos en De la Boca para Afuera a las 19:30 por la FM Riachuelo. De la Boca para Afuera. Y de nuestra tierra a la ciudad. Uniendo luchas, voces y utopías. Todos los miércoles de 19:30 a 20:30. En FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. Quiero tus ojos, ay manantial que me lleva. Quiero tus venas, donde la sangre reposa.